está sonando. El intérprete nacional, Rey de Rocha. El mejor de la música. De mi de la música brava. Uruguay, Nene, Libertador, Leo, Guacuciluno. No te vayas, por favor, pero no le importó y con otro se marchó. ¡Oye, Harold Píldora! ¡Davis! ¡Piru Junior! ¡Zair López! ¡Oye, Orlandito! ¡Y el Salva Rosa! ¡El Boxer! ¡Y el Monte Junior! ¡Caña! ¡Ella! ¡Esto! ¡Otro reinandista en la isla de San Andrés! ¡Andy Reddy! Yo le meto cabeza, no le pongo el corazón. Los amigos de Leo el Goleador, Luis Blanco, Camilo Mendoza y Daniel Guzmán. Pero me duele cuando pienso en ella por la noche que lloré. Dani, Dani, Venezuela, David, Pecha, Gualita. No te vayas, por favor. ¡Recuerdos! ¡Recuerdos de mi pueblo Rocha! ¡A mi tío Varo y a mi tía Rosa! ¡Roberto La Barrera! ¡Calpito! ¡Morocho! ¡Leifaldo! ¡Monquimeneo! ¡Miquel y Perito! ¡En el muro del flamenco! ¡Oye! ¡Gibran Castillo! ¡Abelardo! ¡Y los cardenales de Valiente! ¡Traigan cerveza! ¡Esa! ¡Esa! ¡Y mujeres! Pongo el corazón.